En medio de la multitud yo me encontraba, deseando ser sanado por un ángel de Dios, que a veces me sentía al estanque de Betesda, agitando el agua y sanar al que se metiera. Pero se me hacía imposible por mi larga enfermedad. 38 largos años enfermo vivía, paralítico y sufriendo sin que nadie me ayudara. Pero en la fiesta de los judíos Jesús me sanó. Tirado en el suelo, Jesús me encontró. Sabía que enfermo me encontraba yo. Misericordia y compasión tuvo de mí Jesús. ¿Quieres que te sane? Me dijo Jesús. No tengo ayuda ni quien quiera sanar a este pobre. Nunca he podido llegar al estanque. Si alguien pudiera ayudarme a caminar, yo sé que tengo fe y lo puedo lograr. Yo sé que tengo fe y lo puedo lograr. Levántate, toma tu lecho y comienza a caminar. Jesús fue lo que a mí me dijo y luego caminé. Le reprocharon injustamente por haberme sanado, porque fue un día sábado que Cristo me sanó. Porque fue un día sábado que Cristo me sanó. Después que Cristo bendición le dio a mi vida, entrando al templo con él yo me encontré. No peques más, me dijo con ternura mi Jesús, pues cosas más peores te pueden suceder. Pues cosas más peores te pueden suceder.